cabeza se está prendiendo y está llegando a la China. Esto recién comienza, caballero, eso no se termina. Vienen con la manguera a apagar el fuego que arde.